Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, ya cuando el reloj marca las 12:01. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy recordamos que un 7 de septiembre, pero del año 1791, nace José Laurencio Silva, general en jefe del ejército, quien luchó por la independencia de Venezuela. Acompañó al Libertador en sus últimos momentos en Santa Marta. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Kevin Hernández, siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Y estos son nuestros titulares. Titulares. Para frenar la campaña mediática de la derecha, instan difundir la verdad en medios alternativos. Inicia nuevo ciclo virtuoso de la Revolución 2016-2026 en Venezuela, afirma el primer mandatario nacional. Tribunas antiimperialistas y de agitación toman 9 puntos de Caracas para defender la Revolución Bolivariana. Cultura. Con plenaria nacional, Congreso de la Patria, capítulo Historia, finaliza este miércoles. Maximizando su productividad, Sendis encamina exportación de su campo o de su amplio catálogo discográfico. Con un conversatorio, Comunidad de Pedregal celebrará 10º aniversario de burras y pollinos. Regionales. Fiesta Literaria, Librerías del Sur, participará en la Filben 2016, capítulo Anzuategui. Declaratoria, bailarín y coreógrafo Benigno Rivero es patrimonio cultural viviente del municipio Cristóbal Rojas. Cultura al Día. Vamos a vencer en los medios con la verdad, en las redes con creatividad y en las paredes con fuerzas. Fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro en jornada de trabajo desde el Palacio de Miraflores, realizada este martes. El primer mandatario instó a las fuerzas patriotas a difundir la verdad de la Revolución Bolivariana en los diferentes medios de comunicación, para así frenar la campaña mediática emprendida por la derecha. Asimismo, el presidente obrero enfatizó en la necesidad de la unión cívico-militar para resolver los problemas de hoy y construir el futuro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A propósito de los 201 años de la Carta de Jamaica escrita por el Libertador Simón Bolívar, este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que Venezuela arranca un nuevo ciclo virtuoso 2016-2026 para ampliar y consolidar la Revolución Bolivariana. Es un ciclo de derrota del proyecto fascista que pretende entregar a Venezuela como una especie de nueva colonia al imperialismo norteamericano, expresó. Asimismo, el jefe de Estado afirmó que, amparado con la Constitución, no se dará tregua ante cualquier acción terrorista por parte de la derecha. Hemos capturado armamento, mercenarios, dinero que pretendieron ingresar por la frontera en el Zulia, en Apure. Estamos tras la búsqueda y captura de otros militantes del terror y de la derecha. No le voy a dar tregua al terrorismo y al extremismo de la derecha, caiga quien caiga. Con la ley en la mano, la Constitución en la mano, siempre con la verdad, porque la derecha tiene suficiente espacio político y libertades para hacer todo lo que pretenda hacer. Fíjense ustedes, ellos pretendieron tomar la Asamblea Nacional, la tomaron. ¿Y qué han hecho por el país? Echar varilla, hacer daño, destruir la Asamblea. No tenemos poder legislativo en Venezuela. Lo destruyó. ¿Para qué quieren poder? Para autodestruirlo, para destruir al país, para hacerle daño. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:07 minutos. Este miércoles, en 9 puntos de la ciudad capital, el pueblo venezolano se concentrará en tribunas antiimperialistas y de agitación para defender la revolución bolivariana. En este sentido, el sector cultura toma la Plaza Caracas desde tempranas horas de la mañana. Bueno, mi nombre es Carmen Arias, soy miembro de la Asamblea de Artesanos de Caracas y nuestro principal objetivo es apoyar el trabajo, la revolución, pero para el trabajo. Somos una de las personas que estamos atentos a todas estas circunstancias, puesto que Venezuela necesita que las personas trabajen, no que pierdan el tiempo en peleas, sino que todos nos unamos para trabajar. Esa sería la idea principal y es el motivo por el cual los artesanos de la Asamblea de Caracas estamos en la lucha. Yo soy artesana en el área del tejido textil y expongo precisamente esto. Hago gorro, hago cualquier cantidad de piezas que el público desee. La idea es que sea al alcance de las personas, ya que de esa manera estamos contribuyendo a que nuestro país crezca como trabajadores. Entonces no hay manera de que digamos no hay trabajo. Lo que necesitamos es deseo de trabajar, que las personas quieran luchar por el país. Asimismo, dentro de la tribuna antiimperialista del sector cultura se llevó a cabo un conversatorio a cargo del especialista en materia jurídica, César Tillero, quien disertó acerca de las razones del por qué no aplica el referendo revocatorio para este año. Cultura. Y este miércoles, el Congreso de la Patria, capítulo Historia, Memoria y Patrimonio, tendrá su clausura en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en Caracas, con más de 240 voceros, presentando las propuestas recabadas en todo el país. Así lo informó Aldemaro Barrios, integrante del Centro Nacional de Historia. Nos convocamos a llamar entonces a todos aquellos que están involucrados en el ámbito de la historia, de la docencia, los cronistas, los promotores culturales, los cultores, todo el espectro humano que tiene que ver con el tema del conocimiento y los saberes. Se han hecho 22 actos donde se han discutido propuestas para ser presentadas al presidente de la República en torno a la formación, de la divulgación, tema de la investigación en las áreas de historia, memoria y patrimonio. Esta gran plenaria, iniciada en el mes de mayo con debates permanentes, tiene como propósito seleccionar diversas propuestas en todo el territorio nacional para sumarse al fortalecimiento histórico de la nación. La cita es para este miércoles a partir de las 5 de la tarde en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, con entrada libre. 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continuando con los esfuerzos para maximizar la productividad, el Centro Nacional del Disco participó en la recién finalizada primera rueda de negocios multisectorial Aruba-Venezuela, evento enmarcado en las líneas estratégicas económicas que lidera el presidente Maduro. Durante esta importante reunión, la institución mostró todo su potencial, destacando el amplio catálogo discográfico que representa más de 380 artistas venezolanos, logrando generar preacuerdos con empresarios arubianos interesados en la materia. Cada uno de los representantes que forma parte de otros países, a los otros pueblos, porque contagiamos con esto que tenemos, con esta riqueza sonora que existe en nuestro país, que es variopinta, que en realidad constituye parte de nuestra identidad como venezolanos, y una prueba fehaciente de ello es precisamente todo este talento que tenemos del Centro Nacional del Disco, compromiso que asumimos nosotros con muchísimo orgullo y a su vez también con una militancia hacia lo que es la visibilización del movimiento musical de nuestro país. Nosotros tenemos la capacidad de autoabastecernos desde el punto de vista musical y es lo que estamos defendiendo en este momento, la noción de la soberanía sonora. La soberanía sonora, si bien existe una soberanía política, donde precisamente desde la soberanía política existe la capacidad del pueblo de tomar sus decisiones vinculantes entre un territorio determinado, nosotros tenemos una soberanía sonora que debemos defender y debemos defender precisamente que sean nuestros artistas de nuestro país los que estén ocupando los espacios televisivos, los que estén ocupando los espacios en radio. El Centro Nacional del Disco da otro paso significativo con su participación en la rueda de negocios Aruba, Venezuela, siguiendo los lineamientos esenciales enlazados con la agencia económica, con la agenda económica bolivariana. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La comunidad del Pedregal de Chacao celebrará este sábado de 10 de septiembre su décimo aniversario de Burras y Pollinos con el conversatorio Háblame tú, burra, el cual se estará realizando en la Escuela Juan de Dios Juanche de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Asimismo, a partir de la 1:30 de la tarde, se realizará una exhibición de las burras y burriquitas en las calles de la comunidad. Así lo dio a conocer Jonás Elena Llanes, artesana y organizadora del evento. Para este sábado tenemos el décimo aniversario de esta manifestación de la burra en el Pedregal, tanto de burra como pollino. Tenemos invitados a varios burreros a nivel nacional. Comenzaremos el día con un conversatorio sobre 5 estilos de saberes distintos en la Juan de Dios Juanche de aquí de la comunidad de Pedregal de 10 a 12. A partir de la 1:30 aproximadamente comienza el recorrido de todas las burras en la comunidad. La invitación es para el público en general a que asistan y disfruten de esta tradición. Las y los interesados en adquirir conocimientos de las burras y burriquitas pueden hacerlo a través del Facebook Jonás Elena Llanes. 12:13 minutos. Regionales. La Fundación Librería del Sur participará en la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016, capítulo Anzuategui, la cual se efectuará del 8 al 10 de septiembre en la Plaza Bolívar de Barcelona. Para esta edición, la Librería del Sur ofrecerá más de 400 títulos con más de 1.411 ejemplares de diferentes temáticas. Las actividades de esta Fiesta Nacional del Libro darán inicio en la región oriental este jueves a partir de las 2 de la tarde, la cual estará instalada durante 3 días de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por sus más de 35 años de trayectoria profesional, el bailarín, coreógrafo e instructor de danza tradicional nacionalista, Benigno Rivero, fue declarado Patrimonio Cultural Viviente del municipio Cristóbal Rojas de Charallave, Estado Miranda. La Cámara Municipal de la entidad instalará en las próximas semanas una mesa de discusión para discutir propuestas de ordenanza para la protección y defensa de la cultura en la jurisdicción. En este sentido, el próximo 30 de septiembre se realizará en la Plaza Bolívar de Charallave la explosión cultural de Valles del Tuy, donde se espera la participación de más de 200 cultores de la subregión. 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Con arte, cultura, deporte y recreación, la juventud toma nuevamente Caracas. Del 9 al 11 de septiembre se celebrará la cuarta edición del Festival Nacional Joven Guardia. Joven Guardia. La gran fiesta juvenil será en el Parque Alí Primera de Cali. Coros, conciertos, danzas, juegos tradicionales, actividades infantiles y deportivas. Y a esta hora, a las 12:16 minutos de este mediodía, tenemos con nosotros a Hanoi Rosas, responsable del Comité Nacional Organizador del Cuarto Festival Nacional Joven Guardia. Nos va a hablar acerca de la Juventud Comunista de Venezuela, que va a celebrar su aniversario número 69 con la cuarta edición del Festival Nacional de Joven Guardia. Bienvenida, Hanoi. Buenas tardes a todas las usuarias y usuarias que sintonizan el informativo de Alba Ciudad. Bueno, la juventud revolucionaria, la juventud que hoy se levanta y construye la generación bicentenaria en función del trabajo juvenil y sobre todo de las expresiones de la carga antiimperialista que tenemos esta generación que se ha forjado al calor de las luchas populares, bueno, nos corresponde a quienes militamos en la Juventud Comunista de Venezuela en el marco del 69 aniversario de nuestra organización, que el próximo 16 de septiembre conmemorará 69 años de esos jóvenes aguerridos, mártires, héroes y heroínas que con su gesta, con su ejemplo, con su mística han regado en el desarrollo histórico del devenir de la construcción de nuestro país, bueno, rasgos y características propias de ese joven que hoy se gesta al calor de las luchas populares. Y bueno, en el marco de eso estamos los jóvenes comunistas trabajando en el desarrollo de este Festival Nacional Juvenil que se dedica en el marco del 55 aniversario de nuestra heroína Livia Gubernier. Bueno, nuestro cuarto Festival Nacional de la Joven Guardia se dedica en honor a nuestra aguerrida combatiente Livia Gubernier, que como ustedes conocen es una de esas jóvenes que se ha impregnado y que ha transmitido los valores políticos, revolucionarios, aguerridos, rebeldes y con las expresiones culturales que ella en su condición de joven desde su inicio en el devenir de la historia de nuestro país, ha tenido los rasgos, ¿no?, que caracterizan la nobleza de ese espíritu joven y por ende nuestro festival será dedicado a ella. Allí tendremos una zona que va dedicada al tema de los niños, es decir, tenemos un eje pioneril que se inicia el día viernes, en el cual a partir de la mañana estaremos atendiendo sobre todo las delegaciones que vienen del interior del país, jóvenes que han iniciado la ruta cultural Joven Guardia en más de 10 regiones y bajo esas características, bueno, toda la carga de las expresiones artísticas de nuestros jóvenes que han trabajado la ruta del Festival Joven Guardia también vienen a sumar el esfuerzo nacional. Los niños desde el viernes, sábado y domingo tendrán su eje pioneril donde, bueno, pretendemos rescatar sobre todo el trabajo que nos han ido forjando, ¿no?, que tiene que ver con los juegos tradicionales, que tiene que ver con rescatar los valores hoy del acompañamiento colectivo en los niños. Y bueno, tendremos una zona pioneril, construiremos papagayo, jugaremos pelotica de goma, tendremos el maratón de los niños también, pero simultáneamente estaremos trabajando en el maratón antiimperialista, porque también tenemos un eje deportivo y que además es característica también de las expresiones deportivas de nuestros jóvenes. Contaremos con atletas de alto rendimiento que tendrán presentación de karate, taekwondo, es decir, toda esa zona que también está cargada también de expresiones políticas. Contaremos con la zona de trabajo político, es decir, el referente que tiene nuestra organización de rescatar la memoria histórica, pero también de revisar algunos planteamientos de cómo se encuentra hoy la juventud en el marco de la crisis del sistema capitalista, cuáles son sus flagelos, cuáles son las dificultades que tiene y cómo unirnos en función de seguir profundizando el proceso y generando nuevos mecanismos de integración de la juventud venezolana. Un detalle importante acerca de este festival, del cual pues ya nos has acercado bastante, acerca del dinamismo que tiene con todas estas actividades, exactamente dónde se va a hacer. Fíjate que en el Parque Eli Primera nos recibe por la segunda ocasión. El año pasado tuvimos una buena experiencia y allí, ¿no? Y bueno, toda la carga que hay allí, lo que representa la expresión de este parque, con su carga histórica, política y también, bueno, la construcción, la reconstrucción de nuestra memoria, ¿no? Ese parque para nosotros significa la expresión cultural hoy de ese Ali Primera que históricamente nos ha transmitido la necesidad de ser rebelde, de irrumpir con nuevas formas, con nuevos métodos que permitan que la cultura a través de la expresión hoy de la necesidad país se exprese y bueno, tenga planteamientos críticos. Nuestra organización es muy crítica, sobre todo porque permite crecer en armonía, crecer en los planteamientos que hoy generan a una organización y a una juventud referida también a planteamientos que tienen que ver con mejores condiciones en la educación, aun cuando reconocemos los inmensos esfuerzos que realiza el gobierno nacional por masificar la educación. Bueno, queremos que eso se revise en los planteamientos de ese joven hoy y que, bueno, la necesidad de trabajar esté de cara a la necesidad país, que la universidad reforme sus pensum. Entonces, nuestro festival se dedica a revisar temas juventud en lo que es nuestro eje político. Y bueno, con una alta carga internacional, porque en el marco de eso estamos hoy dando a conocer la característica que tenemos para desarrollar el proceso preparatorio del 19 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se realizará en Rusia 2017 y que, bueno, formamos también parte del Comité Nacional Preparatorio. Como ustedes conocen, en el 2005 se realizó en Venezuela el 16 Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que logró albergar a más de 17.000 jóvenes. Y bueno, históricamente nuestra organización, así como la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, han estado trabajando de la mano de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas para iniciar una ruta con un conjunto de organizaciones que hoy, más de 30 organizaciones juveniles, forman parte del Comité Nacional Preparatorio. Nuestro festival albergará algunos planteamientos, sobre todo que permitan ir revisando el proceso preparatorio nacional e internacional. Y bueno, también ¿te garantiza una presencia venezolana en ese festival? Por supuesto, históricamente desde el proceso preparatorio de 1947, el primer festival en el cual participó nuestra organización también, bueno, nuestra tarea en este momento es llevar el festival a la mayor población juvenil que permita también construir una ruta del proceso preparatorio genuina en función de los intereses y la expresión que hoy representa esta generación bicentenaria, con planteamientos muy, muy sensibles, ¿no?, que tiene que ver con la carga antiimperialista de esta juventud que se forja al calor de las luchas populares en nuestro país. Y bueno, nuestro eje político incorporará también el planteamiento del Comité Nacional Preparatorio, que para nosotros es muy significativo. Y bueno, además de eso, contaremos con la presencia de organizaciones juveniles que van a estar acompañándonos, de manera que podamos tener un festival no solo para los jóvenes comunistas, sino para la diversidad que hoy se encuentra en la cultura y que además, bueno, permite que a través de las artes, que las disciplinas que nos vamos a generar en ese encuentro del festival permitan expresar también los rasgos y los perfiles propios de los jóvenes. Y bueno, es una alta carga que también tenemos en la zona cultural, que la hemos denominado César Rengifo, por todo lo que representa nuestro camarada y por ende también, digamos, la expresión de los conciertos que tendremos, que serán a partir de las 4 de la tarde durante viernes, sábado y el domingo. Bueno, que ya es una algunas personalidades o artistas que... Bueno, tenemos... Estamos esperando que nos dé un saludo nuestro camarada Paul Gitman, quien bueno, tiene un concierto el domingo y, bueno, su preparación... Por cierto, tiene un programa aquí también. Sí, su preparación es mayor, pero bueno, estamos animados a que se presente el día viernes para dar la bienvenida a nuestro Festival Nacional Joven Guardia. Contaremos con los camaradas de la Embajada de Rusia para que puedan acompañarnos en el Comité Nacional Preparatorio. Contaremos con Héctor Rodríguez, nuestro secretario general de la Juventud Comunista, con Suan Noya, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, con la Comisión de Atletas de Alto Rendimiento y, además de eso, bueno, nuestros camaradas también que vienen participando, bien sea nuestro camarada Carolus Widmer, que estará también en la actividad, Julia Bull. Pero además de eso, contaremos con expresiones también de la personalidad, el presidente del CENDIS, que tendrá un foro dedicado a conocer un poco los avances que está teniendo el Centro Nacional del Disco. Y con ello, bueno, de la expresión de los artistas, todo lo que tú puedas imaginarte que sea de la expresión regional. Bueno, ahí contaremos con Max Megaher, que es nuestro camarada del Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Es decir, cada expresión cultural tributó también un artista para que pudiera hacer posible nuestro festival. Está la agrupación Surconsciente. También va a estar nuestro camarada Ernesto de Lara. Ajá. Además de eso, bueno, tendremos cuentacuentos. Digamos que es un festival de bastante carga cultural, que nosotros, sobre todo a través de las enseñanzas que hemos estado teniendo, queremos que la población de Catia logre compartir. Hemos estado reunidos con los consejos comunales para que no sea un festival solamente de exposición de los jóvenes, sino que además albergue la realidad de la comunidad, sus dificultades, cuáles son las valoraciones que tiene, y además que los niños y las niñas de esta comunidad, así como la de San Juan, logren incorporarse a la zona pioneril, que para nosotros ha sido todo un reto porque se ha iniciado también en 10 regiones. Uh-huh. Y digamos que los campamentos y los planes vacacionales que hemos estado organizando van a concentrarse en nuestro festival, y bueno, la experiencia, la cultura, el deporte y el trabajo va a estar sumado allí en la preparación de este bonito espacio, en el cual nosotros creemos, los jóvenes revolucionarios, que son herramientas que sirven para seguir sustentando que la característica propia de nuestro pueblo a la autodeterminación y a la necesidad de seguir levantando las banderas de la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo, hoy se ratifican con esfuerzos como esto, hecho por los jóvenes, para los jóvenes, y que además muestra que es posible construir un referente distinto al que gesta la industria cultural del entretenimiento. Entonces, bueno, son espacios como estos que nos sirven para remoralizar a nuestros jóvenes, para realzar a nuestros mártires, a nuestros héroes, heroínas, esos que con su sangre regaron la historia de nuestro país, pero que hoy sirven para el referente político de construcción, sobre todo de los rasgos positivos de ese joven que, bajo una condición crítica, plantea que es posible construir un país desde la consolidación, desde la consideración revolucionaria, antiimperialista, progresista, que no era permitida y por la cual nuestra mártir Livia Gubernier entregó su vida en un acto incluso de solidaridad con la Revolución Cubana. Entonces, a nuestros mártires, a nuestros héroes y heroínas como Livia Gubernier, a quien le dedicamos este festival, tendremos poemas que rescatarán también los rasgos propios de esos jóvenes en esa generación que no entregaron su condición, sino que dignificaron y vivieron para siempre en la memoria de nuestras organizaciones, pero también de la generación que hoy se construye al calor de las luchas populares. Hanoi, de verdad que la información ha sido bastante o supremamente completa. Solamente nos resta que nos digas, para las personas que nos están escuchando, bueno, y aprovechando todo esto en el marco de lo que son las vacaciones, y nos aprovecharon muy bien ustedes con este gran evento Joven Guardia, los contactos a través de las redes sociales, si ellos tienen algunos, tienen Facebook, en Twitter, o cuáles tienen por allí, para que los que no están aquí, bueno, pudieran saber exactamente qué día van a ser las actividades y la información al día. Bueno, fíjense que a todas las usuarias y usuarias que sintonizan el informativo Alba Ciudad, transmitirles que las puertas del parque Ali Primera, como rutinariamente, se generan todos los días a partir de martes hasta domingo, porque los lunes hay un mantenimiento habitual de todos los parques. Desde las 6 de la mañana estarán abiertas hasta las 7 de la noche. Contaremos con la programación a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, desde bailoterapias hasta expresiones artísticas en los conciertos que tendremos en la tarde, están para rescatar el proceso financiero hoy de las expresiones socioproductivas que traen también nuestras regiones, se verán en el festival. Y bueno, la convocatoria es a que no nos quedemos en casa, a que llevemos a nuestros hijos al parque. rescatemos la consideración necesaria para integrar a los jóvenes a los juegos tradicionales. Y bueno, un momento propicio para que la familia venezolana se encuentre en el Parque Alí Primera y pueda concentrarse allí para disfrutar de todas las actividades que tendremos. Y bueno, nuestra mayor entrega para que pueda ser posible este proceso del festival a través de las redes. Estamos en Twitter, @jcb1947, mi Twitter personal, @hanoirosas, siempre en la consideración necesaria de que cualquier joven que esté por allí, cualquier organización, movimiento que quiera sumarse a nuestro festival, es una parrilla de programación que va construyéndose en el día a día. Nuestra parrilla cierra el viernes en la mañana y bueno, podemos sumar a todos quienes se sientan llamados a aportar en este esfuerzo colectivo que estamos haciendo en nuestro cuarto Festival Nacional de la Joven Guardia, en honor también a nuestro 69 aniversario en la Juventud Comunista de Venezuela, quienes, bueno, los jóvenes comunistas realizamos un gran esfuerzo por dinamizar un poco el trabajo de la cultura con una caracterización que sume las voluntades y los esfuerzos de la juventud en sus distintas disciplinas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya escucharon entonces a Hanoi Rosas. Ella es la responsable del Comité Nacional Organizador del Cuarto Festival Nacional Joven Guardia. Ya pues nos hablaba entonces acerca de lo que es la Juventud Comunista de Venezuela, que va a celebrar este aniversario número 69 con la cuarta edición de este Festival Nacional Joven Guardia, que se va a realizar del 9 al 11 de este mes en el Parque Alí Primera, aquí en el oeste de la ciudad capital. Y así, amigos, ya llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, miércoles 7 de septiembre 2016. En la coordinación de la página web, Luigino Bracci; en la coordinación de información, Sinamay González; en la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Edwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:33. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Omar Acedo. Oakin Music.